yo soy Mabel Oviedo, soy investigadora de la temática de la Administración de Información Pública, también doy charlas, talleres sobre el tema, y coordino un espacio que se llama Observatorio de Acceso a la Información Pública Misiones. Y estamos en este espacio desde el 2014, trabajando por la ley de acceso sobre el derecho en general en la provincia de Misiones. Desde el 2012 que estamos trabajando, damos cuenta del poco uso de la herramienta, del poco conocimiento que se tiene sobre el derecho. Muy pocas personas conocen la existencia del derecho y otras menos todavía son las que usan, aún conociéndolas. Es una herramienta que nos abre la puerta a otros derechos, a tener información sobre otras cuestiones que nos interesan, tanto a periodistas como a ciudadanos. Bien. Y a nivel nacional, comentabas hace un rato que el marco regulatorio es un decreto, que es el que está actualmente vigente, y que hay un proyecto de ley que se está discutiendo ahora en diputados. ¿Podés comentar un poco más de eso? Sí. Está vigente el decreto 1172/03, que nos permite requerir información al Poder Ejecutivo y a sus entes descentralizados, no al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Pero el proyecto de ley que fue presentado este año por Macri a principios de año sí prevé la posibilidad de pedir justamente a los tres poderes. Hay un concepto amplio de información pública, que es que cualquier información del Poder del Estado es pública. Ese es el. Ahora, o sea, no es. Voy a aclarar, no, Macri presentó este proyecto, pero se trabajó en el proyecto sobre otros proyectos existentes. Hay más de 15 proyectos que estaban dando vuelta en la Cámara. Dos veces casi tuvimos ley de acceso, o sea, dos veces estuvimos con una ley con media sanción. Y bueno, esperemos tener este año antes del 30 de noviembre. Bien. Esto viene de la universidad abierta, que decían, este proceso que se hace a tener acceso a la información de la universidad abierta, o va a trabajar con la universidad en el acceso a la información. No, la universidad como un órgano, como forma parte del Estado, también tiene que tener abierta su información. Lo que pasa con las universidades ahora, hay algunas universidades que ya la tienen. Buenos Aires está trabajando muy bien desde hace bastante, desde el 2010 creo. Lo que pasa ahora que Argentina forma parte de la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto. Entonces, para formar parte de esa alianza, tiene que presentar compromisos cada dos años, compromisos bianuales. Y ahora presentó su segundo plan de acción, donde están los compromisos. Entre ese segundo plan de acción está la universidad abierta. O sea, el trabajo que tienen que hacer las universidades para transparentar toda su organización. Las universidades en sí están trabajando con la cuestión de repositorios de datos, que ya venían trabajando. Entonces, donde la mayor, ahí tenemos tesis, o sea, hasta ahora venía abriendo lo que es la investigación. Entonces, pero ahora esa apertura tiene que darse a nivel general. Administrativo, ejecutivo, o sea, todo lo que la universidad hace, salvo investigaciones en concreto que van a mantenerse en el ámbito de reserva por cuestiones bien puntuales, salvo eso, las universidades tienen que abrir totalmente sus puertas. Ya no solo desde el decálogo de los principios, digamos, sino la puerta virtual. Y también tienen que contestar la información que se le pide, en concreto, ¿no? Porque a eso tenemos que hacer la diferencia. Una cosa es lo que tenemos en los portales a disposición, información digital, y otra es información que no está en los portales y que queremos conocer. Esa información también tiene que ser brindada. Bien. Mabel, este movimiento de gobierno abierto, ¿cómo surgió? ¿Quiénes forman parte? ¿Cómo es que Argentina termina adhiriendo? ¿Y cuáles serían quizás los criterios básicos que hacen que uno pueda identificar que es un gobierno abierto y cuál no lo está cumpliendo? Bueno, esto, los movimientos de lucha por los derechos humanos, podemos identificar así como uno de los iniciadores, en su momento, vamos un poquito más abajo del gobierno abierto, ya es más actual, es Artículo 19, que es una organización que surge en Inglaterra y que tiene varias filiales, son los primeros que empiezan a incidir con el tema de acceso a la información pública. Y bueno, entre otras organizaciones y todo lo que es el movimiento por el acceso a la información surge a fines, en algunos lugares a finales de los 80, se refuerza a finales de los 90 y ya a principios del 2000 está muy fortalecido con muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional incidiendo con la temática y logrando leyes en muchos casos. Y después toda la cuestión de la tecnología que fue cambiando nuestro mundo hace que estos reclamos de mayor apertura sean más fuertes también. Y hoy estamos, o sea, comienza siempre en la sociedad civil y después es como que de alguna manera llega a los gobernantes. Y en el 2009 creo que es Obama pronuncia un discurso y habla de la cuestión del gobierno abierto y a partir de ahí empieza, después se forma la alianza, primero con, no me acuerdo si 8 o 11 países, y hoy hay muchísimos países adhiriendo, y bueno, en eso establecen, como en las actas fundacionales, de que todos los países tienen que tender hacia el gobierno abierto y determinados ítems tienen que tener una ley de acceso, la apertura, la transparencia. Ahora, ¿qué el gobierno abierto en definitiva significa? Implicar a la sociedad y a los ciudadanos en las cuestiones de decisión y de apertura. Por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos es una herramienta que tiene que ver con el gobierno abierto, donde los ciudadanos, bien aplicada, por supuesto, porque después tenemos las parodias de, o sea, acá hablamos de los derechos así realmente, digamos, consensuados, donde se define qué información queremos, quiere la sociedad que esté disponible, se define con el gobierno, el cómo también, y también la sociedad interviene en el monitoreo. ¿Quiénes van a tener acceso con respecto a esta información? ¿Quiénes pueden ir a pedir dentro de tus posibilidades de trabajo y de conocimiento de esta ley que tiene media sanción? Y también se modifica la ley de medios, ¿no? Que también dentro de esta convergencia se va hacia los datos. ¿Cómo podemos trabajar eso en cuestiones del acceso del periodismo a esta información? Sí, el acceso a la información, tanto de lo que es transparencia activa, o sea, todo lo que se pone a disposición en los portales, como la reactiva, es cuando el ciudadano o el periodista requiere, está a disposición de todos, no es específico de los periodistas, pero son los periodistas quienes mejor uso le pueden dar, digamos, porque tienen todo un entrenamiento con la cuestión de la investigación. Las periodistas y también las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temáticas específicas. Porque para que esta ley, este derecho, digamos, nos pueda ser útil, lo que tenemos que hacer es hacer una especie de indagación, de trabajo previo para ver si la información que queremos no está en las redes, no está digitalizado, si no la encontramos ahí, ver cómo funciona ese organismo para pedir la información. O sea, esto es ahora un trabajo, hasta ahora era un trabajo muy fuerte que había que hacer para solicitar esa información. Ahora tengo noticias de que el Poder Ejecutivo, que hasta ahora está obligado, el único obligado hasta ahora, está brindando toda la información que se le pide. Entonces ya no hay que ser tan puntilloso tampoco, sino sí ver si no está en la web y pedir la información que uno quiere. Con esa información uno decidirá, o sea, para pedir la información uno está sabiendo también qué quiere, para qué quiere esa información. ¿Cuál es el sentido? Si no es más que un ejercicio. Y creo que es un mundo muy amplio que se le abre a los periodistas para fortalecer, porque tampoco vamos a creer que decir, wow, va todo por acá, va todo por este lugar, sino que para fortalecer el ejercicio de la profesión. Y lo interesante que tiene la ley que vamos a tener ahora es que a nivel nacional, que plantea la posibilidad de requerir a cualquiera de los poderes del Estado, a cualquier organismo, las universidades, a las empresas que reciben subsidios públicos, empresas, organizaciones, crea una agencia de acceso a la información, que esa agencia va a ser encargada de hacer un contralor, también a donde vamos a poder recurrir en caso de que se nos niegue la información, porque cada organismo va a tener que tener como una especie de oficial de enlace encargado de la recepción y el seguimiento de los pedidos de acceso a la información pública. El mal uso de esa información que hablaste en un momento donde el letrado Villafañe actuó por el lado de FOPEA para que en ese proceso de la determinación de, dentro de las leyes de uno de los artículos, no se volviera en contra de la persecución a periodistas. Sí, eso es Camisiones, fue Camisiones. Fue un caso testigo que a lo mejor generó de alguna manera también a nivel nacional en otro aspecto. Sí, ahora, en esa cuestión fue muy importante el trabajo, o sea, la rápida reacción. En realidad estábamos trabajando, se estaba discutiendo en el Poder Legislativo el proyecto de ley de acceso a la información pública en Misiones y se incluyó el artículo 18, para nosotros el famoso artículo 18, donde existía precisamente la posibilidad de sancionar a los periodistas que hicieran un uso malicioso, entre comillas, de la información. Con la colaboración del doctor Villafañe y de FOPEA, la rápida acción de FOPREMI, que era el Foro de Periodistas de Misiones, se pudo, esta ley, este artículo, digamos, los autores del proyecto lo retiraron y se sancionó la ley sin ese artículo. A nivel, una cuestión similar, podríamos decir así, fue hace poco, la tuvimos con la cuestión de la ley de blanqueo, que estaba incluido un artículo donde que también castigaba severamente a los periodistas, era abismal porque castigaba con la misma pena para el periodista que daba esa información sobre el blanqueo de un capital determinado, castigaba con la misma pena, o sea, era equivalente al capital, era terrible, digamos, un bozal. También se dejó sin efecto, pero además tiene que ver como también qué leyes aprobamos y cómo las aprobamos, porque traemos las leyes modelos, que es lo mismo la ley antiterrorista. Y usaron los mismos argumentos, o sea, el gobierno kirchnerista dijo, bueno, pero si no la vamos a aplicar. Sí, no la vas a aplicar, pero puede venir cualquiera que la aplique, o sea, abriste la gran puerta. Y lo mismo sucedió ahora, iba a suceder ahora. Fue muy rápida la reacción. Mabel, ¿y podrías hacer esta distinción para empezar a pensar los escenarios de la transparencia activa y la transparencia pasiva que comentabas hace un rato? Porque creo que por ahí también va de la mano de la voluntad política de acceder, o sea, o de transparentar esos datos. Y bueno, como vos comentabas también hace un rato, lo interesante de pensar este nuevo escenario comunicacional e informacional de que efectivamente hay sobreabundancia de información. Ahora el desafío es pensar para qué la vamos a usar y cómo la vamos a usar, y ahí quizás hay una puerta que se abre también para un nuevo escenario para el periodismo, podríamos decir. Sí, yo creo que es un escenario muy alentador, pero como, bueno, el periodismo implica formación constante. Esto también implica que nosotros tengamos que formarnos en herramientas, en acortar las distancias, los que podemos tener, por ahí los jóvenes ya tienen más incorporado, en acortar las distancias digitales y acceder a nuevas herramientas, formarse ahí en forma constante, porque también la cuestión de la transparencia activa a la que está obligada el Estado es todavía no está obligado, ojo, o sea, el Estado Nacional está cargando mucha información en la web, en el portal de datos Argentina, información a la que todavía no está obligado, y ahí hay que destacar la voluntad política. Esa información sigue los parámetros de la Ley Interamericana de Derechos Humanos, que establece cuál es información relevante, información relativa al plantel, a las contrataciones, a las licitaciones, entre otras. Y a futuro, digamos, esa información, como bien haces la pregunta, ¿para qué queremos esa información? ¿Cómo la queremos? Porque ¿de qué sirve que esté todo publicado ahí si no la vamos a utilizar? O sea, agiliza por una parte todo lo que es el accionar administrativo, porque, o sea, no solo con la cuestión de la transparencia, sino también agiliza determinados trámites. Pero en cuanto a la transparencia, bueno, cada uno va a resolver desde el lugar donde está qué es lo que puede hacer, para qué le sirve, pero tiene que haber algún índice, alguna orientación para ver qué queremos hacer con esa información, como cuando vamos a realizar cualquier investigación. Creo que ahí es el proceso del mismo. Pero sí, hoy hay, por debajo, además de estos datos transparentes, hay toda otra serie de datos que circulan por otros canales de la red que tienen que ver ahí sí lo que es el open data, el periodismo de datos, que va a haber información, hay información que va mucho más allá de lo que está transparentado en los portales. Y ahí hay un trabajo que los que saben de esto hablan de minería de datos, que se puede conseguir, bueno, hay que capacitarse. Hay en forma constante cursos gratuitos sobre la temática. A ver, mi última pregunta. Para quienes están interesados en la temática, tanto desde la perspectiva de derecho o quizás capaz más la periodística, ¿qué organizaciones son las que están activando y capaz son las que pueden quizás brindar asesoramiento a quienes quieren bueno, hacer un pedido de acceso a la información? Bueno, nosotros acá en Misiones estamos trabajando desde el Observatorio de Acceso a la Información Pública. Desde el 2014, como te dije, básicamente nuestro trabajo es de asesoramiento, capacitación y difusión en la medida que podamos, porque en realidad esta, la difusión y la capacitación también debería ser una obligación del Estado, porque para ir hacia este cambio de cultura. Bueno, la ley nacional prevé esto, pero la provincial no. A nivel nacional tenés varias organizaciones, Poder Ciudadano, ASIG, a ver qué se ve. Hay muchas ahora. CIPEC también trabaja la temática. Y hay 20 organizaciones más o menos que están trabajando el tema. Ellos trabajan precisamente, o sea, no es que trabajen por el acceso en sí, sino que en el ejercicio hacia el cumplimiento de sus objetivos y de sus fines, ellos usan la herramienta de acceso a la información pública. Y también trabajan en asesoramiento. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, está bien. Bueno, gracias a ustedes.